Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Hola, buenas tardes a todas y a todos que nos sintonizan por Frecuencia Libre 99.1. Los saludamos desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, después de 2 semanas que estuvimos fuera del aire como programa, pero bueno, la Frecuencia Libre tuvo transmisión especial del evento que se tuvo en el CIDESI, que ya platicaremos un poquito de ese programa, pero bueno, ya estamos aquí de regreso y en una fecha muy importante que es el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, y justamente de eso hablaremos el día de hoy. Y para hablar de este programa nos acompaña en cabina Tomás Zapf, quien es politólogo y nos va a charlar con nosotros sobre este tema. Gracias por estar aquí. Pues muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas, a todos que escuchan aquí la frecuencia. Gracias, y también saludamos y agradecemos como siempre a Manuel aquí en los controles. Y saludamos también a la audiencia de las radios que nos retransmiten: Radio Muculum desde Oshchuk, Radio Laclumal de Palenque, Radio Tzumbalcitalá de Chilón, y en Oaxaca las compañeras y los compañeros de Radio Nandía, un afectuoso saludo y abrazo, y agradecemos siempre por retransmitir este programa. Y bueno, pues en la música vamos a tener una diferencia del resto de los programas, porque normalmente escogemos o un artista o un álbum para acompañarnos durante todo el programa, pero esta vez decidimos poner canciones que son emblemáticas justamente sobre el 1 de mayo, el Día del Trabajo, que evoca a movimientos obreros principalmente, y bueno, ya hablaremos de ese tema más adelante. Les recuerdo también que aparte de FM 99.1 nos pueden sintonizar por frecuencialibre.info, y también recordarles que todos los programas de Palabras Sonoras están disponibles en nuestra página www.bocadepolen.org para su descarga, pues si quieren escucharlo después, retransmitirlo, es de libre uso. Y sin más, mandamos a una canción que aquí invitaré un poquito también a Tomás a platicar un poco de este tema. Esta canción que vamos a escuchar se llama La Internacional, que es una canción, bueno, más que canción, se ha convertido en un himno justamente para los trabajadores del mundo entero y de los partidos, de la mayoría de los partidos socialistas y comunistas, así como de organizaciones anarquistas. Y bueno, justamente no se puede hablar del Día del Trabajo sin hacer todo este marco que tiene que ver con la lucha obrera por mejores derechos laborales. Sin más, escuchamos esta canción. Hay muchas versiones. Si la información que tenemos es que esta canción fue escrita por un francés, no sé pronunciar el nombre, Eugène Potier, algo así, y pero que bueno, esta canción está en muchísimos idiomas y escogimos una versión que es hecha para Latinoamérica. Entonces está con ritmos latinoamericanos de 3 regiones diferentes y bueno, pues escuchemos y enseguida regresamos. Y gritemos todos unidos. día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Y bueno, estamos aquí de regreso en Palabras Sonoras y escuchamos al menos tres versiones del himno La Internacional, que si bien los ritmos son muy latinoamericanos, lo importante es la letra, ¿no?, que transmite este himno, que existe en muchos idiomas y en muchos ritmos, como estaba diciendo Tomás ahorita, que ubica él como otros ritmos justamente de la canción, pues dependiendo de, ahora sí que de la región, ¿no? Pero lo importante es justamente la letra, y quisimos poner esta canción porque nos da pie justamente a hablar sobre el Día del Trabajo. Tomás, platícanos un poquito, ¿cuál es el origen de este día y la importancia de recordarlo a nivel mundial? Pues el origen de este día es justo la lucha de los trabajadores. La lucha de los trabajadores a finales del siglo XIX. El día primero de mayo se refiere específicamente a una huelga que tuvo lugar en Chicago, en Estados Unidos, en 1886, y que fue reprimida, que fue una huelga de los trabajadores de una fábrica agrícola, que al final de cuentas prolongaron la huelga más allá del 1 de mayo al 2 y al 3 de mayo, que fue cuando fueron reprimidos, y que eso dio pie a la revuelta de Haymarket, como se le conoce, que es una plaza en Chicago en donde se, o fue una plaza en Chicago en donde se concentraron y donde luego llegó la policía a dispararles, ¿no? Entonces, después de esos hechos, que fueron en 1886, tres años después, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional decidió pues proclamar ese día como el Día Internacional de los Trabajadores, como es el nombre oficial, para conmemorar justo a esos mártires de Chicago, como se les llama o se les conoce, para pues recordar la lucha y para reivindicar esa lucha de los obreros, ¿no? Sí, recordemos también que esta lucha, que tiene también otros referentes históricos, el más significativo, hablando del primero de mayo, es justamente este que nos acabas de compartir, en Estados Unidos, y la demanda principal, y que sigue siendo la demanda, es justamente mejores condiciones laborales, ¿no? Y en ese momento también era la demanda de la jornada de 8 horas, uh-huh, que es algo que pues ya hoy en día como que se desvanece un poco bajo las circunstancias en las que estamos trabajando hoy, pero que fue en su tiempo una demanda muy importante porque los trabajadores estaban trabajando más de 10, más de 12, más de 14 horas a veces, ¿no? Sí, que si lo vemos históricamente, pues creemos que pues fue una lucha muy importante, y que es importante también reconocerla, porque el hecho de que se demandaran 8 horas de trabajo, era justamente dividir el día en 8 horas de trabajo, 8 horas para el ocio o la vida personal, ¿no?, y 8 horas para el descanso. Era una de las demandas que se tenían, una de las principales demandas, ¿no? De ahí se ha ido transformando esa lucha, en el sentido de que de seguir buscando mejores condiciones laborales a nivel mundial. Sobre todo, y algo que nos comentaba, si podemos platicar un poquito de eso, dependiendo de qué sector laboral estemos hablando, ¿no? Uno es lo que comentábamos, ¿no? ¿Cómo clasificamos el trabajo? Primero, si es un trabajo más de manufactura, que era también lo que estábamos platicando, que tiende a ser el trabajo que sigue siendo muy demandante en cuestión de horas, y y que es pues muy mal pagado realmente, ¿no? No solo aquí en México, que ya más adelantito hablaremos de las condiciones laborales aquí en México, pero en general esa es una de las características que es importante nombrar, que muchos de los movimientos obreros se dan justamente desde este sector, que es el sector que trabaja en fábricas y empresas que tienen un enfoque de manufactura. Exacto. El origen pues viene de ese tiempo en el que se estaba dando la industrialización, como se le conoce, que es pues la época en la que empiezan a surgir más y más fábricas que producen de manera industrial, ¿no? Entonces, también es un pues cambio, es un cambio a nivel mundial en la producción, una producción pues ya masiva, una producción en la que los trabajadores ya no tenían mucho que hacer más allá de lo manual, ¿no? Entonces es un trabajo monótono, es un trabajo que no te demanda pensar mucho, pero te demanda actividad física y es cansa, pues, ¿no? Entonces, pues ahí la importancia de las 8 horas, ahí la importancia de poder descansar lo suficiente para no enfermarse y para, pues, terminar, pues, ya lastimado por toda la vida, ¿no? Y eso en el principio fue muy importante. Y pues luego vino pues la lucha también por mejores salarios, que de hecho pues también fue una demanda en los años 80 del siglo XIX, ahí en Chicago, en otras partes de Estados Unidos, pero también en varios países europeos, en donde pues también estaba en su auge, estaba creciendo justo la industria, la fabricación masiva, pues estaba como pues el capitalismo en su adolescencia y que pues ya pues iba para adulto prácticamente, porque digamos en términos económicos podríamos marcar el inicio del capitalismo con la producción industrial, con el tiempo de la industrialización, ¿no? Sí, por eso también es importante hablar del capitalismo para entender también esta lucha del 1 de mayo, que si bien muchos nos lo tomamos como día libre por estar trabajando y decir es día del trabajador, tiene que ver con toda la estructura social y económica que rige actualmente el país, ¿no? Finalmente sigue habiendo como esa estructura en donde el capital está sobre todo lo demás y sobre la vida propia, ¿no? Y es una de las razones también porque en otros países se hace marcha este día, sigue habiendo represión en estas marchas, y bueno, eso, ¿no? Aquí en México no es, o sea, sí se hacen marchas, pero no con la magnitud que las hacen en otros países, ciertamente. Exacto, y hay que ubicar también el 1 de mayo en varios países como un día de lucha de los partidos socialistas, todavía comunistas, o de izquierda, o anarquistas, que normalmente no se juntan en partidos, sino más bien serían sindicatos, una lucha sindical, una lucha de izquierda y una lucha que desde el planteamiento, desde el principio, incluso pues podemos hablar de Carlos Marx y Friedrich Engels, pues una lucha para pasar del capitalismo al socialismo o luego al comunismo, ¿no? También hay el manifiesto comunista. Entonces, es una lucha de izquierda, una lucha desde su origen, casi se podría decir, anticapitalista. Sí, y algo que nombras muy interesante, que también, eso lo hablamos en el siguiente bloque, es sobre la forma en la que se organiza el movimiento obrero, que es a través de los sindicatos, y que en México es uno de los referentes importantes de la forma de organización de la población. Pero hablamos de eso enseguida, hacemos una pausita y vamos a aprovechar para presentar y escuchar la columna de nuestra compañera Gaby López, que siempre nos comparte semana con semana, su columna de Voces Ensortijadas. En este día, pues la escuchamos y regresamos y seguimos hablando sobre el tema de los sindicatos, ahora enmarcándolos un poquito más en México. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. El capitalismo neoliberal no solamente es un modelo económico, una forma de gobierno, es una forma de organización del trabajo y de la vida. Y eso genera culturas y genera formas de pensar y genera sentidos comunes. Y al menos, por ejemplo... Voces ensortijadas. La sangre llama. Jimena sintió una serie de emociones encontradas, entre alegría, entusiasmo, nervios. Era la primera ocasión que conocería a su prima Isabel. Tenía años que su mamá le había hablado de ella y sus hermanos. Isabel vivía en otra entidad con su familia. Había decidido regresar al terruño donde nació para hacer un paseo y visitar a la familia. El encuentro fue muy lindo. Jimena recordó esa frase que su mamá solía decir en ocasiones: «La sangre llama», y así fue. Sin conocerse previamente, se dio una relación agradable. La conversación se tornó muy amena. Los recuerdos no se hicieron esperar. Las anécdotas sobre la tía María, mamá de Isabel, a quien Jimena solía recordar con mucho cariño, estuvieron presentes en la charla. Se percibió un dejo de nostalgia porque la tía María había partido físicamente hace un tiempo, pero quedó lo más bonito, su ejemplo, el amor que forjó entre su familia y sus enseñanzas. Entre los detalles que para Jimena hicieron de ese encuentro un bello compartir, fue que Isabel contara algunas anécdotas con la abuelita Marbella. Ser de generaciones diferentes les permitió a ambas disfrutar de la abuelita en distintas épocas de la vida. Jimena estaba con escucha atenta a lo que Isabel relataba. Deseó poder haber disfrutado más años con la abuelita. Desafortunadamente, ella partió cuando Isabel era niña. Su mente y su corazón la recordaban con mucho amor. Las enseñanzas que le dejó fueron para la vida. El amor por los relatos que le contaba a ella y su hermano, el interés por la lectura y, sobre todo, la admiración de Jimena hacia su abuelita, mujer valiente, llena de fortaleza, sabiduría y amor. El tiempo se hizo breve entre los compartires y el ponerse al corriente de lo que ambas habían hecho en la vida. La tarde llegó pronto, antes que ellas lo imaginaran. Isabel continuaría su recorrido turístico por el terruño y volvería para visitar nuevamente, ahora, a toda la familia. Se despidieron con abrazos llenos de cariño, mientras una tarde con clima fresco en primavera era testigo del feliz encuentro. Jimena sintió que la conociera de toda la vida. Mientras regresaba a casa, Jimena trajo a su mente las imágenes de la tía María, de su mamá y de la abuelita Marbella. Recordó la charla con Isabel. Comprendió que la abuelita había heredado algo valioso para la vida, la crianza de mujeres con mucha fortaleza para hacer frente a los retos, con un corazón lleno de bondad y amor para brindar a su familia. La labor altruista que hacían venía de doña Marbella, era uno de sus distintivos. Sin duda, ellas eran las mujeres de su vida, las que Jimena llevaba en su corazón y de las que se sentía orgullosa. Alzó la vista, sonrió, recordó la mirada de Isabel, diáfana y profunda, evocadora de la tía María, y los ojos se le humedecieron. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Y estamos de vuelta aquí en Palabras Sonoras, programa producido por Boca de Polen. Agradecemos de nuevo a Gaby López por su columna La Sangre Llama. Agradecemos y mandamos saludos si nos están escuchando en alguna parte de aquí de San Cristóbal de las Casas, y también saludos a nuestra familia que nos está escuchando desde otras partes del país, desde otros estados, y también saludamos a los comunicadores y comunicadoras que por distintas vías nos están mandando saludos y bueno, pues esa parte, ¿no? Siempre aprovechar que y agradecer quienes nos sintonizan. Regresando al tema, Tomás, platicaremos sobre la situación laboral de aquí de México, ¿no? Ya lo que platicamos en el bloque pasado nos da un poquito muy, muy a grosso modo la situación y el origen del día del trabajo, del primero de mayo, y cómo eso que pasa a nivel mundial, no finalmente, sino también permea en México, y una de las formas en las que se puede entender también el movimiento de los trabajadores es a través de los sindicatos. Entonces, un poquito hablar sobre la situación de los trabajadores organizados aquí en México. Sí, de hecho, para la Revolución Mexicana, a principios del siglo XX, un evento importante es la huelga de los trabajadores de Cananea, si no mal recuerdo, en Sonora, ¿no? Aquí un saludo al Chaco, si está sintonizándonos, pues aquí saludos desde la cabina. Pues, y esa huelga es un evento importante para entender pues la movilización de los trabajadores, no dentro de partidos como sucedió en otras partes del mundo, sino dentro de sindicatos en México, más que nada, aunque no hay que olvidar también el partido liberal de los hermanos Flores Magón, que también son muy importantes para entender la historia mexicana, pero también vienen de esa tradición de la lucha sindical, pues que se reivindican como anarquistas, ¿no? Entonces, en México, la lucha de los trabajadores sí es más a través de los sindicatos que se empiezan a conformar para pues también demandar mejores condiciones de trabajo, para pues también la jornada laboral de 8 horas y mejores salarios. Sí, bueno, los sindicatos que actualmente existen están... Bueno, el tema de los sindicatos es un poco complicado en el sentido de que finalmente al día de hoy los sindicatos también se han utilizado como plataformas de manipulación de la gente organizada finalmente, ¿no? No es como fue en su origen de los sindicatos tienen líderes que justamente velan por los intereses y por las demandas de los trabajadores, ¿no? Demandas colectivas. Desafortunadamente al día de hoy no todos, pero hay varios sindicatos o que han logrado desintegrarlos desde estructuras del poder, desde el propio Estado, desde otras empresas privadas finalmente. Y la otra parte es justamente que los sindicatos también ya están muy involucrados con partidos políticos actualmente, ¿no? Sí, eso es un pues al final es como una consecuencia de lo que es el corporativismo en México, ¿no? Que tomó forma sobre todo en el sexenio de Lázaro Cárdenas, que entre, digamos, muchas de las cosas que logró este presidente en los años 30 en México, una de las pues cosas que hizo fue al final de cuentas pues juntar diferentes sectores pues en lo que era pues ya en ese entonces el Partido de Estado, ¿no? Y ahí pues incluyó a los trabajadores, también incluyó a los campesinos, aparte del sector de la burocracia estatal y del ejército. Y a partir de entonces pues se da ese fenómeno pues de la cooptación, de la compra de los líderes, de pues vincularse con pues los gobernantes, con la gente en el poder, ¿no? Pues hoy en día, pues, ¿a quién podríamos rescatar en esa lucha laboral, en la lucha sindical o en la lucha de los trabajadores? Serían quizás los maestros, los telefonistas, los electricistas, ¿no? Que son quizás de los sindicatos que están menos corrompidos, aunque pues ya también habla de los maestros, hay que pues separar la coordinadora del sindicato. la gente del gente, ¿no? Y pues hay que recordar que también aquí están luchando en estos días que pues han llevado a cabo bloqueos aquí, pues también pues por ciertas demandas que tienen, que sigue siendo pues una forma de lucha de ellos, ¿no? Sí, también algo que hablábamos es de que las demandas que tienen no vienen nada más como, no son de repente, ¿no? O sea, hay como entender toda la serie de reformas que han sucedido a través de los últimos años. Platicábamos hace rato también que ubicamos a partir del sexenio de Salinas de Gortari, de todas los cambios que ha habido, de los intentos y ya los cambios que ha habido en las reformas, que siguen favoreciendo a las corporaciones, a los sectores privados, económicamente hablando, los sectores privados del país. Prácticamente, de hecho, ya desde el sexenio de la Madrid, que pues cuando México entra en crisis económica y para solventar esa crisis, pues recibe dinero del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial y de otras instituciones a nivel internacional, pues tiene que adaptarse a las condiciones que ponen para entregar ese dinero, ¿no? Y pues también una de las, digamos, uno de los antecedentes para desmantelar todo ese, pues todas las victorias de los obreros, para las reformas, pues fue pues el Tratado de Libre Comercio, todas las reformas que se dan en ese contexto, que también abonan a que en México se establezcan los centros de producción o de ensamblaje incluso, ¿no? Las maquiladoras en Ciudad Juárez y en otras partes del país, pero que empezaron en Ciudad Juárez, son como un inicio, como un ensayo, un laboratorio de lo que luego se va dando en otras partes del país y que también es bajo condiciones muy muy difíciles para los trabajadores en este sentido, ¿no? Sería más bien para beneficio de las empresas que luego pues esos productos se ensamblan acá y luego se exportan a Estados Unidos, a Canadá, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y posteriormente también pues en el contexto de otros tratados, ¿no? Pero que al final de cuentas lo que ahí sucede es un recorte de los derechos que pues va, digamos, ya no mejorando la situación de los trabajadores, sino pues va empeorando. Sí, es importante resaltar esta parte, ¿no? O sea, actualmente la mano de obra en México es muy barata. Lo vemos en, por ejemplo, en el centro del país, está en Tlaxcala, todos los corredores industriales, en Querétaro es impresionante cómo ha crecido la industria, ¿no? Para muchos eso significa motivo de desarrollo. Para muchos estados, ¿no? Y muchos gobernadores presumen el tener estos espacios, estos corredores industriales. Como ya decías, Chihuahua fue uno de los estados que es más palpable la situación de la disminución de los derechos laborales de los trabajadores, en donde la jornada de 8 horas que tanto se luchó durante años, pues ya ahora no ya no existe, ¿no? Exacto. Y lo peor es que ahora se buscan, como se dice, no hay que doblar turno. O sea, sigue habiendo una violación a los derechos laborales. Ahorita estamos hablando del sector de la manufactura, que es como de los más golpeados, pero no solamente. Ya en un ratito vamos a hablar también de esa parte. Pero es eso, mano de obra barata, que es un común en muchos países. Pero bueno, hablando de México, es eso, ¿no? Como aquí se produce y en Estados Unidos se ensambla, pagan muy barato y sigue reproduciéndose esa forma porque se entiende como posibilidad de desarrollo cuando las condiciones laborales y el salario mínimo, pues es una burla realmente, ¿no? Y ahí hay que entender justo, pues digamos, lo grande, lo complejo que es, porque al final de cuentas pasa por el debilitamiento de los sindicatos, por la cooptación de los sindicatos, que al final de cuentas no defienden derechos que se van yendo y eliminando, ¿no? Y a partir de esa situación en la que ya no tienes derecho a un descanso ciertas horas, o que la jornada laboral ya no es de 8, sino vuelve otra vez a ser de 10 o incluso de 12, pues a partir de ese momento, pues es donde las condiciones van empeorando, es donde el Estado o incluso el sistema, pues en México los empresarios, el sector empresarial, pues presume buenas condiciones para, o sea, desde su punto de vista, para poder, pues invertir en México para hacer crecer la economía, pero ¿a costo de quiénes? A costo de los trabajadores, ¿no? A costo de quienes están en las fábricas, que están ahí pues realizando trabajos manuales que pues no requieren de mucha inteligencia, pero que cansan. Y entonces pues eso, hacerlo durante pues más de 8 horas, pues también es pues peligroso, puede llegar a ser peligroso por los accidentes que luego se dan, ¿no? Claro, pues ahí tenemos en los terremotos, bueno, sí, ahora en septiembre, ahí está, ¿no? O sea, una de las pruebas es la fábrica en donde cuántas mujeres murieron, ¿no? Exactamente. Y como esos muchos ejemplos más. Vamos a hacer una pausita, vamos a escuchar la siguiente canción que se llama No nos moverán. Esta canción es de Jan Baez, ella es estadounidense, pero canta música de protesta, música de justicia social, es en español, aunque ella es de Estados Unidos. Hacemos esta pausita y regresamos en el bloque final para que hablemos justamente de la actualidad, de la diversidad de tipos de trabajo y de las condiciones de trabajo que tenemos al día de hoy. En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, queremos saber tu opinión. teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. Y bueno, estamos aquí de regreso en Palabras Sonoras, ya como en la recta final del programa. Mucho que hablar. La verdad es que la canción que recién escuchamos, No nos moverán, es una canción muy corta, muy sencilla en la letra, pero muy, pues nos dice mucho, ¿no? O sea, justamente es la situación de que, a pesar de que hay mucha represión, a pesar de que hay siempre el intento de dividir a la población organizada para defender sus derechos, en este caso los derechos laborales, pues sigue habiendo como esta lucha y esta resistencia justamente por seguir en ello. Y hablando de esta parte, vamos a culminar con una pregunta que es ¿cómo concebimos actualmente el trabajo? Y para ello, antes de que platiquemos en esta parte y escuchemos la opinión de Tomás, vamos a escuchar un fragmento de Raúl Romero de la Red Universitaria de la UNAM. Él participó en el conversatorio Miradas, Escuchas y Palabras Prohibido Pensar, que fue convocado por el EZLN desde la semana antepasada, entonces estuvo la semana antepasada, culminó la semana pasada, por eso es que nosotros no tuvimos programa en esas dos últimas semanas, porque se estaba transmitiendo este conversatorio, y justamente él habla en un fragmento de un minuto una de las realidades que se están viviendo en cuestión del trabajo actualmente. Entonces escuchamos este fragmentito y regresamos para platicar sobre ello. El capitalismo neoliberal no solamente es un modelo económico, una forma de gobierno, es una forma de organización del trabajo y de la vida. Y eso genera culturas y genera formas de pensar y genera sentidos comunes. Y al menos, por ejemplo, en los espacios en los que estábamos nosotros, donde pude estar juntando firmas, decíamos, ha modificado subjetividades al punto que hoy te encuentras compañeros y compañeras, jóvenes, estos millennials de arriba, que repiten el yo-yoísmo, donde te dicen, yo no quiero jefes, yo no quiero vacaciones, yo me autoempleo, soy freelance, ¿no? Y uno dice, ¿cuántos siglos de lucha por los derechos de los trabajadores, por el derecho al fin de semana, a las 8 horas, ¿no? Y de repente algo aparece y dice ahí, a mí me gusta el freelance, ¿no? Hubo otra forma que es el emprendedurismo, ¿no? Este que dice, yo tampoco quiero patrones, no quiero jefes, me molestan los sindicatos, voy a comprar un Uber, me voy a endeudar y voy a… Y además, o sea, y ojo, no estoy criticando que esa sea la única forma de trabajo que nos dejan a muchos. Lo que estoy cuestionando es que esa forma se vuelve como la mejor para muchos otros, ¿no? Y que se ha convertido casi en un sentido común que llamamos neoliberal. Y bueno, ahí está. Tomás, ¿qué opinas sobre este ejemplo de muchos que hay actualmente? De una de las formas de trabajo actuales es lo que le llaman el freelance, ¿no? Sí, pues primero hay que recordar que siga habiendo ese trabajo en fábricas, que siga habiendo sindicatos, que hay todavía la producción industrial, la manufactura, todo eso, ¿no? Pero sí, lo que pues estamos presenciando, lo que estamos viviendo es pues más y más trabajo inmaterial, o bueno, más bien que los productos no son algo materialmente palpable, pero que es una forma pues también de producir algo, bienes inmateriales, pues cuando pues estamos en un mundo digitalizado en el que lo que tú produces pues es más bien algo intelectual, o es algo al menos no material, ¿no? Y pues lo que dice Raúl de esta forma de yo no quiero jefe, yo no quiero vacaciones. Las vacaciones son algo muy importante para el recreo, para recuperarse, para cargar energía, para poder después volver a trabajar. Pero si ya se desarraiga todo esto, pues uno ya internaliza esa forma de producción aunque no tengas jefe, pero produces para alguien y tienes que entregar, ¿no? Y eso hace pues que tú mismo te pones la presión que antes en las digamos en los años 50, 60, 70 del siglo pasado, pues era la producción industrial, era pues que tenías el patrón. Ahorita tú eres tu propio patrón, pero con eso pues tú te estás autoexplotando, ¿no? Autoexplotando, sí, justamente porque uno tiene que ser muy bien organizado justamente para distribuir sus tiempos que le dedica al trabajo, que le dedica al esparcimiento y que le dedica al descanso. Entonces, el hecho de que no tengas alguien atrás de ti exigiéndote, físicamente hablando, entonces, como tú dices, tú te vuelves, sí, tu propio jefe, y tiene sus pros y sus contras, ¿no? No estamos criticando esta forma de trabajo, más bien que se va transformando justamente por la demanda del mercado. Seguimos en esta lógica de que respondemos a alguien, aunque seas tu propio jefe, tu propia jefa, se responde a alguien, se responde a ciertas necesidades. Las condiciones laborales siguen siendo más precarias en muchísimos sentidos, no solamente en el tema de las fábricas, ¿no? O sea, de la manufactura tal cual. Ya escuchamos un ejemplo que tiene que ver con la gente que decide trabajar de manera más autónoma, y que ahí nada más, ojo, ¿no? ¿Qué tanto nos estamos sobreexplotando con esta nueva forma, ¿no? Y qué tan dependientes nos convertimos, por ejemplo, ahorita que, como decimos, ¿no? O sea, nuestro celular ya es nuestra oficina, ¿no? Entonces también cambia la forma. Ajá. Y disminuye justamente las horas de descanso, ¿no? Esa es la otra. Pues lo que él mencionaba como el yo-yoísmo, ¿no? O sea, pues yo trabajo por mi propia cuenta, pero yo tengo que asegurar sobrevivir económicamente. Y en ese sobrevivir económicamente, pues tú al final de cuentas te estás autoexplotando. O bueno, pues te estás al menos pues dedicando el trabajo ya no en un horario de oficina, sino las 24 horas casi casi de, o pongámosle las 16, 17 horas. Algunos reducen su tiempo de descanso, de dormir, a 6, 4 horas para poder trabajar en ciertos horarios para ciertos socios, contrapartes, pero ahí al final de cuentas el que pierde es el que trabaja en esos horarios, porque pues también se ve afectada la salud en si esto es pasa en un tiempo prolongado, ¿no? Entonces es un aislamiento, es más bien algo que tú mismo te pones como regla. Ya no es una lucha que puedes hacer por tus derechos juntos con otros, porque eres tú, porque tú eres tu propio jefe, ¿no? Y ahí el sistema capitalista pues ha aprovechado miles de formas, y incluso Raúl menciona también eso de la cultura del capitalismo, ¿no? La forma de pensar que hace que uno pues dice, no, pues voy a agarrar esa chamba para ganar un poco más. ¿Y a qué hora la agarras? A las 8 de la noche, y es hasta las 10 o hasta las 11 de la noche. Y al final de cuentas es el tiempo que normalmente se usa para el ocio o para ya el descanso. Entonces vamos en una lógica en la que cada quien se mueve por su propia cuenta, y pues al final puede desgastarse si no se cuida uno mismo, pero eso implica conciencia de qué puedes hacer y qué ya no estás dispuesto a hacer, y dónde miras el horizonte, ¿no? ¿Qué es lo que buscas finalmente? Si te quieres realizar, está bien, pero si quieres pues luchar por un mundo diferente, al final de cuentas tienes que pensar de qué forma trabajar, con quiénes trabajar y bajo qué condiciones, ¿no? Sí, ahí hay como dos temas que igual ya no nos van a dar tanto tiempo como adentrar en ellos, pero uno es también la construcción de la persona tal cual. Es decir, muchos nos definimos a partir de lo que hacemos, a partir del trabajo que desempeñamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, creemos que entre más tiempo le dediquemos a trabajar en eso que nos gusta, que nos apasiona, o es como también se convierte en un refugio, ¿no? Porque desde ahí te defines, cuando realmente nos define, no solamente es parte de uno, pero también tenemos como otras, como otras cosas, otras realidades que nos definen, actividades que nos gustan hacer, cosas que nos gustan disfrutar, pero eso se va disminuyendo y entonces solo nos definimos como persona a través de lo que sabemos hacer. Ese es como un tema, ¿no? Y el otro también es que, regresando al tema del primero de mayo y toda la lucha histórica que ha habido, es la organización que existe entre los trabajadores y trabajadoras, ¿no? No es solamente ver por ti, no es como este individualismo al que tanto nos empuja el capitalismo y el propio neoliberalismo, ¿no? Es cómo no solamente ves el beneficio propio, sino el beneficio colectivo, que es una de las razones por las cuales ha habido una lucha constante por la defensa de los derechos laborales, como muchos otros derechos. Un ejemplo de ello en Chiapas son las enfermeras, que han estado luchando constantemente por mejores condiciones laborales, ¿no? Entonces, bueno, solo son temas que no nos van a dar tiempo como adentrar, pero creo que son importantes también poner en la mesa, ¿no? Sí, claro, y pues eso es pues justamente, ¿no? La lucha colectiva, la lucha por los derechos, por defender los derechos, porque ya no estamos hablando de ganar más derechos, sino defender los que pues ya conquistamos y no perder estos, ¿no? Derechos que en algunas partes ya se han perdido, ¿no? O sea, pues hablábamos de pues bueno, no hablábamos del salario mínimo, pero es importante también mencionarlo, que pues no es mucho, no es suficiente para sobrevivir, ¿no? Pero pues también de las vacaciones, de las jornadas de 8 horas, que son conquistas que se van perdiendo. Entonces ahí es importante la lucha pues colectiva, la lucha no necesariamente a través de sindicatos, pero pues reivindicar esas demandas, solidaridad, solidarizarse con los que están luchando, ¿no? Porque si en este momento les toca a ellos, si en este momento son ellos que están siendo reprimidos, pues en algún momento podríamos ser nosotros. Entonces ahí lo importante es pues mostrar esa solidaridad, que en algún momento, que no sabemos cuándo toque, pues a lo mejor es recíproca y nos sirva a nosotros, ¿no? Sí, justamente. Y bueno, a continuación vamos a escuchar la corresponsalía que hizo nuestro compañero Vladimir Contreras, a quien le mandamos un saludo de Boca de Polen. Y habla justamente de esto, de la autoorganización como una salida a enfrentar la tormenta capitalista, ¿no? Entonces, escuchamos esta producción y regresamos para cerrar este programa. Después de 11 días de conversar con música, baile, cine y arte, concluyó el seminario Miradas, Palabras y Escuchas bajo el interrogante Prohibido Pensar, celebrado del 15 al 25 de abril en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con la participación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno y su vocera María de Jesús Patricio Martínez y diversos sectores de la sociedad civil. En entrevista para Boca de Polen, el sociólogo y economista Carlos Aguirre Rojas hace un balance del seminario en referencia a la convocatoria de los zapatistas de autoorganizarse y caminar junto con ellos en la transformación del país. Y yo creo que lo que están haciendo muy inteligentemente los compañeros es como ir convocando a diferentes sectores sociales para primero ellos mostrarles lo que han logrado, digamos, en términos de la construcción de la autonomía, y luego volverse un espejo que dice, nosotros hemos logrado entender esto, hemos logrado construir esto, estamos planteando estas salidas a la tormenta o a la crisis global que vive el capitalismo actual. Y luego ponen el espejo y dicen, ¿y ustedes qué? En esa línea yo creo que es una iniciativa muy inteligente de estarnos convocando a los diferentes sectores para promover nuestra autoorganización y para preguntarnos cómo nosotros desde nuestro campo de actividad vamos a enfrentar la tormenta capitalista que se vive terriblemente aquí en México. Mi corazón está preocupado porque la situación de la crisis económica, social, cultural en México es terrible, el grado de descomposición de la clase política es extremo, la situación económica y de pobreza extrema de la gran mayoría de la población en México es cada vez más fuerte, la crisis social y de valores de la juventud mexicana y de los mexicanos es muy fuerte, y en ese sentido mi corazón está preocupado, pero al mismo tiempo, viniendo aquí y bueno, y conociendo la experiencia de los compañeros zapatistas desde 1994 hasta hoy, viendo esta estrategia inteligente que mencioné antes, viendo un poco cómo ellos se mantienen, se sostienen y, como dicen, ni se rinden, ni claudican, ni se venden, mi corazón está muy contento, muy optimista y muy alegre, porque esta situación de crisis terrible tiene una salida y ellos nos están mostrando, yo creo, un ejemplo, un camino muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta para construir nuestro propio camino, confluir con ellos y cambiar este país fantástico que se llama México. Para mayor información del seminario Miradas, Escuchas y Palabras, acuda a la página electrónica enlacezapatista.stln.org.mx. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras sonoras. Palabras sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras sonoras. Sonoras. Palabras sonoras. Y bueno, estamos en los últimos 5 minutos del programa. Ya escuchamos la corresponsalía de Vladi, que habla justamente esto, ¿no? De organizarnos, a pesar de que el panorama está muy complicado en el país, muy desalentador también, pues hay como estas luchas, estos movimientos organizados, estas formas de trabajo que buscamos justamente eso, ¿no? O sea, decir, ok, sí está muy jodido el asunto, pero eso no significa que nos quedemos nada más como espectadores viendo cómo empeora la situación, ¿no? Entonces, con eso cerraríamos el programa, Tomás, que en este día y con lo que hemos conversado en esta hora, ¿con qué te quedas justamente en referente al 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo? Pues entender los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? La lucha sindical, que en muchos lugares en México, pues es más bien son sindicatos charros, responden a intereses de partidos políticos, pero ubicar también los sindicatos que luchan por los derechos de sus trabajadores, bueno, de quienes están agremiados, afiliados en estos sindicatos, como son la CENTE, el Sindicato de Salud aquí en Chiapas al menos, pues el ESME, por ejemplo, pero también ubicar esa lógica ya no sindicalizada, recordar que es una fecha de lucha, recordar que es una fecha que nos llama a organizarnos, a analizar lo que está pasando y actuar frente a ello, ¿no? Eso creo que es lo importante para recordar, para conmemorar el 1 de mayo. Bueno, pues muchas gracias por tu participación y por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y bueno, pues agradecemos también a Manuel aquí en los controles y a las radios que nos retransmiten, a Radio Muculum de Oshchuk, a Radio La Clumal de Palenque, Radio Zumbalcitalá en Chilón y en Oaxaca Radio Nandía, y esperemos que poco a poco sean más radios que nos vayan avisando que nos retransmiten. También agradecemos a todos familiares, amigos que nos estuvieron sintonizando el día de hoy, y yo me quedo con esa parte, ¿no? De que es importante que cuando hay un día internacional o cuando festejemos un día, no nada más lo pensemos en la lógica que es un día libre, ¿no? Sino que hay una historia, hay mucha gente que ha luchado, y que lo que nos toca el día de hoy, independientemente de las situaciones en las que estemos, que los contextos van cambiando, siempre recordar que estas luchas tenemos que traerlas al día de hoy y tenemos también que defenderlas desde distintas formas, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso nos quedaríamos. Muchas gracias. Recuerden que la retransmisión de este programa Palabras Sonoras la pueden sintonizar por la 99.1 los domingos. Les recordamos también que los días viernes a las 7 de la noche escucharán el programa Código Boca de Polen, también su retransmisión el domingo. Entonces, pues eso fue todo. Agradecemos al equipo de Boca de Polen que nos hayan sintonizado en este programa de Palabras Sonoras, 1 de mayo, Día del Trabajo. Muchas gracias.